11:34, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás queda nuestra consulta veterinaria, que se despide por esta temporada y bueno, pues regresará ya después de las actividades de feria y las actividades festivas del mes de septiembre, con el reinicio nuevamente de la programación habitual de esta casa. Nosotros vamos a hablarles ahora de actualidad local y lo vamos a hacer centrándonos en las actividades del fin de semana, que no son pocas. La verdad es que durante estos días van a coincidir un buen número de iniciativas. Tenemos el desarrollo de esa tercera bajada romana Okuri, que va a realizarse prácticamente pues durante todo el fin de semana, en la jornada de hoy y también el próximo mañana sábado. Y luego, por otro lado, tenemos también la verbena de San Juan, organizada por la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, hermandad que cada año organiza, bueno, pues esta iniciativa, una verbena con motivo de la celebración de la Santo de San Juan. Y bueno, pues en esta ocasión se va a desarrollar este sábado 30 de junio en el Parque Rafael Alberti. Vamos a hablarles del asunto, lo vamos a hacer con el portavoz de la agrupación parroquial para la refundación de la Hermandad de Jesús Cautivo, con Sebastián Casilla. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Bueno, pues verbena de San Juan para este 30 de junio. Una actividad que, bueno, pues se está convirtiendo ya también en otra de las propias, ¿no?, dentro de la época veraniega. La verdad que sí, que desde la primera que se hizo ya hace unos cuantos años, pues viene siendo tradicional por parte de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo, pues de hacer esta verbena de San Juan con dos fines. El primer fin es una especie de fiesta como de fin de curso, o una especie de encuentro entre todos los hermanos, los cofrades de Ubrique, el pueblo de Ubrique en general, etcétera, como de despedida antes del verano, como de encuentro para pasar una noche allí, lo que de convivencia amena y agradable con nuestra gente y todos los que se quieran sumar, y aparte también con un fin que, claro, como todas las agrupaciones o hermandades, tenemos para nuestra obra social, así como para el propio sustento de la propia agrupación, que es el fin económico y de recaudar fondos con la barra. Todos los años se viene haciendo, como viene siendo tradicional, por esta fecha. Quizás este año una semana más tarde, se atrasó un poco, porque la semana pasada nos cogía muy lleno de actos con el tema de los fines de curso de los colegios. También había otras verbenas y otras fiestas, digamos, paralelas por el municipio, y a pesar de que este año pues también está la bajada de los humanos, la bajada de Okuri y distintas actividades, vimos como más conveniente de atrasarla una semanita posterior a lo que viene siendo habitual, porque siempre se hace más o menos en torno al 24 o 25, y va a ser esta semana, mañana día 30, en el Parque Rafael Alberti, como últimamente viene siendo tradicional. De esta manera, yo creo que en Ubrique hay público un poco para todo, ¿no? No son actividades que se puedan pisar unas con otras, ¿no? En realidad, por un lado la verbena de San Juan, por otro lado también la bajada de a Okuri, bueno, pues son iniciativas que incluso, bueno, pues hay personas que pueden acudir a las dos, ¿no?, si así lo desean. Sí, la verdad que sí. De hecho, la gente luego se reparte, y no solo se reparte, sino la gente sube a la plaza del ayuntamiento, acude al tema de los Okuri, baja al parque, ven el ambiente, bailan un poco, escuchan música, se toman algo, vuelven a... Hay gente para todo, y aparte la gente asiste a todo, se va repartiendo, se va moviendo. El tema mayormente es que la semana pasada sí había muchas actividades, y la gente pues a lo mejor el sábado iba a estar más agotada, más cansada, con lo que fueron los fines de curso de los colegios, que duraron el viernes hasta altas horas de la madrugada, etcétera. Y aparte también teníamos algunos temas que cerrar con algunas actuaciones, algunas cosas, pues se decidió hacerlo este fin de semana, lo que es mañana sábado 30. Hombre, la verdad es que hacer coincidir cualquier actividad con los fines de curso de los colegios es un error, porque no va a haber público. Está claro que las madres, padres y familiares de los alumnos van a estar en los colegios. Claro, y entonces este año se ha hecho una semanita más tarde, entre otras cosas por eso, pero vamos, normalmente siempre en torno al 24 o 25, una semana antes, una semana después, pues se viene haciendo, como es tradicional, lo que es la propia verbena de San Juan en sí, una iniciativa que partió hace ya unos cuantos años, que poco a poco se ha ido consolidando, y aparte pues este año también se aprovecha otorgar o entregar lo que son los trofeos del segundo torneo Jesús Cautivo Rescatado de Petanca para la tercera edad, que se ha estado realizando también, o se ha venido realizando ahí, lo que es el Parque Rafael Alberti. Entonces digamos que vamos a, como se dice popularmente, vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Vamos a aprovechar para hacer la entrega de trofeos y clausurar el segundo torneo Jesús Cautivo y Rescatado de Petanca para la tercera edad, y asimismo pues celebrar lo que es la verbena. El segundo torneo de Petanca para mayores. Sí, esto es una iniciativa que empezó el pasado año con la gente del club de Petanca de Ubrique, se estuvo hablando con ellos y la agrupación parroquial, independientemente de las actividades que tiene durante todo el año y de la bolsa de obra social y todas las actividades que viene realizando, pues consideró oportuno que se debería hacer algo para la tercera edad de Ubrique, para la gente de quizás más mayor, para que también tuvieran, digamos, su sitio y participaran también de la agrupación, la gente de la agrupación también pudiera dialogar y conversar con la gente mayor, ver las inquietudes que tiene, el día a día, etcétera. Y entonces, pues, como hay bastante afición aquí en Ubrique a la petanca y la gente mayor, pues un deporte que están practicando ahora mismo y que parece que está en auge, pues decidimos hacer un torneo para en colaboración con el club de petanca, destinado a todas aquellas personas que quisieran apuntarse y participar en este torneo. El año pasado, la verdad, que fue un éxito tanto de participación como de asistencia de público. Incluso la propia final, pues, estuvimos ahí en el Parque Rafael Alberti una barra montada. Durante todo el día pasó muchísima gente por la barra. Hizo un día de calor bastante grande y la gente estuvo ahí viendo las finales, viendo lo que es la competición en sí. Y luego la entrega de trofeo también, pues, hubo mucha afluencia de público y fue un éxito. Entonces, este año, pues, la Junta de Gobierno se puso de nuevo en contacto con el club de petanca de Rafael Alberti y la gente que normalmente está jugando a este deporte, y decidimos, pues, una vez más, hacer este torneo, o sea, lo que fue el segundo trofeo de petanca para mayores, Jesús Cautivo Rescatado. Uh-huh. Se ha venido desarrollando durante lo que es el mes de junio ahí en el propio Parque Rafael Alberti, y ahora, una vez que se disputa ya la final y los distintos emparejamientos de los cruces en su última fase, pues mañana empezaremos, lo primero que se hará en torno a las 6:37 de la tarde, será lo que es la entrega de trofeos de este torneo, individual masculino, individual femenino, parejas mixtas, parejas masculinas, parejas femeninas, lo que son las distintas modalidades que ha habido dentro de este torneo y la clasificación, etcétera. No sé si empezaremos, sí. La barra estará ya prácticamente desde mediodía funcionando, y una vez que finalice la entrega de trofeos y ya la gente vaya llegando al parque y se vaya sitiando, vaya cogiendo sitio, pues empezará lo que es la tradicional verbena de San Juan. Te quería preguntar, no sé si te pongo en un aprieto, si te pregunto por los participantes en el torneo. ¿Cuántos han sido? Yo los de este año no tengo datos aquí ahora mismo, porque es un tema que llevan más Ángel, Juan María, otros miembros de la Junta de Gobierno de la agrupación. El año pasado sí sé yo que había en torno a 34-35 personas participando. Uh-huh. Luego estas personas también, dentro de su participación, hay lo que son cruces. Lo mismo te participan, lo que es mujeres te participan en categoría individual femenina y hombres en categoría individual masculina, pero también luego a lo mejor de los mismos que están participando en individuales, hay hombres que con otro hombre tienen un pareja masculina. Uh-huh. Creo que el año pasado hubo también parejas mixtas, o sea, hombres y mujeres que formaban un dúo, un equipo, un hombre y una mujer, y eran parejas mixtas y había competición mixta. Entonces, en torno a 30-35 participantes sé yo que había el año pasado, y luego estos participantes participaban en varias fases, participaban como individual y participaban también dentro del mismo torneo en modalidad de pareja. Uh-huh, claro. Bueno, pues ahí queda entonces también, ¿no? Primero se procederá a la entrega de premios del segundo torneo de petanca para mayores, Jesús Cautivo Rescatado, que se ha venido desarrollando durante el mes de junio en el Parque Rafael Alberti, y luego ya arrancará lo que es la verbena de San Juan, organizada por la agrupación de Jesús Cautivo. Hay actividades también, ¿no? Con actuaciones en directo previstas. Pues la verdad que sí, la verbena va a dar comienzo. La hora que tenemos más o menos estipulada será 8:30, la barra estará funcionando desde mucho antes porque, evidentemente, con el tema de la entrega de trofeos, la petanca, etcétera, pues desde media tarde estará funcionando. 8:39 empezará lo que es la verbena, y para la verbena se han programado una serie de actos que, en orden cronológico, serían los siguientes. En torno a las 9:15 empezaríamos la comparsa de Ubrique Sombra, que para los aficionados al carnaval, para la gente que le guste el carnaval, ahora que estamos un poco alejados de carnaval y todavía falta para que lleguen los carnavales, pues tienen una oportunidad muy buena de, digámoslo así, de matar gusanillo, pues escuchando un poco de carnaval con una comparsa que, ¿para qué te voy a decir?, tiene mucha categoría, y aquí en Ubrique ellos se han consolidado poco a poco en el mundo del carnaval, y las voces que tienen, el grupo que tienen, un repertorio bastante bueno. De hecho, en Villamartín, creo que en el último concurso que hubo de comparsa, ganaron el primer premio incluso disputándose la comparsa muy importante, una comparsa de arco. Luego creo que allí hubo también dos comparsas de la zona de la Bahía de Cádiz, que ahí tienen una tradición de carnaval, vamos, bastante importante, y ganaron un primer premio más que merecido y disputándose la comparsa muy, muy, muy grande en el último certamen de comparsas que hubo en Villamartín. Pues la gente que asista a la verbena van a tener la oportunidad de escuchar la comparsa Sombra. Después, para los amantes de lo que es la danza, vamos a tener después, eso será en torno a las 10, 10 y media, una vez que finalice la comparsa, la Escuela de Baile de Virginia Domínguez, uh-huh. que ya toda la gente de aquí de Urrique conoce más o menos el arte y la manera que tienen las alumnas de esta profesora, pues, de llevar a escena los conocimientos y todo lo que durante el año vienen desarrollando, distintas actividades, la enseñanza en la propia academia en sí. Y finalmente, como fin de fiesta y colofón, pues tendremos a Orga y Miguel, lo que es bachata, zarza, baile, ritmo latino, algo que ahora está bastante de moda y que en Urrique pues hay bastante gente aficionada a todo este tipo de bailes latinos. Y posteriormente, una vez que Orga y Miguel acaben, pues tendremos música de ambiente hasta prácticamente las 2 de la madrugada, para que todas aquellas personas que les guste el baile quieran animarse, pues delante del escenario tengan su poca pista de baile y puedan allí bailar y tomar un refresco, su tapa y eso, hasta prácticamente las 2 de la mañana, y pasar allí pues una noche de sábado pues lo mejor posible y más o menos con la calor que está haciendo y los días que están viniendo, pues un poco más fresco que quedándonos en casa. Uh-huh. O en otro sitio. Una duda que tengo, porque en el cartel aparece, bueno, dentro de esas actuaciones en directo, lo que es la Escuela de Baile, me decía, de Virginia Domínguez, que va a participar el sábado, la verbena de San Juan. No sé si esto es al margen de lo que es el fin de curso de la propia escuela, ¿no? Que no sé si estaba programado para hoy en el mismo Parque Rafael Alberti, o coincide ese fin de curso con la actuación en la verbena. No sé si tú sabes algo. Yo ahí, hasta ese punto no puedo llegarte. Yo tengo entendido que quizás ellos hagan hoy su fin de curso y mañana vuelvan a actuar en la verbena de San Juan. Es que claro, no lo tenía yo claro por la actuación Tampoco te lo puedo confirmar 100%. De hecho, el año pasado creo que fue así. Ellos celebraron el viernes fin de curso y luego, aprovechando ya infraestructura que había allí montado, escenario y eso, pues se organizó lo que es la propia verbena, uh-huh. y participan de la verbena también. Yo creo que ellos hacen su fin de curso y aparte participan de la verbena. Vale, vale. Pero no te lo puedo confirmar 100%. No tengo ese dato. Yo tampoco, por eso quería saberlo. Bueno, y otra curiosidad que tenía yo por aquí, me decías antes que la comparsa Sombra, que va a participar en primer lugar dentro de lo que es la verbena de San Juan, ¿no hay integrantes de la comparsa que también son miembros de, bueno, hermanos de la Hermandad del Cautivo? La verdad que sí. Sí, ¿verdad? Integrantes que son hermanos de la Hermandad del Cautivo, y también es una manera pues de que la gente que está en la Hermandad del Cautivo conozca que la gente que pertenece de la Semana Santa y que uh-huh. ahí en la Junta de Gobierno del Cautivo, así como de costaleros, pues también participan de muchísimas actividades en Urrique, como por ejemplo del carnaval. Uh-huh. Y la gente que estamos involucrados en la agrupación parroquial, aunque nos guste mucho la Semana Santa y eso, pues también somos gente muy carnavalera, que nos gusta el carnaval, y que son dos cosas que prácticamente van de la mano, lo que es Don Carnaval Doña Guarema, el carnaval de la Guarema. Claro, porque se dice siempre que parece que tiene que estar reñido, ¿no? Carnaval y hermandades, pues, y demás, y siempre hay un... La simbiosis, digamos, una cosa que, digamos, que son cosas que van de la mano, y no habría, digamos, Semana Santa sin carnaval ni carnaval sin Semana Santa. Uno es antesala del otro, y la verdad es que sí. De hecho, nosotros también participamos mucho en el carnaval, en el tema de, por ejemplo, de la barra de la chorizada, y tenemos dentro de la cuadrilla de costaleros, de la gente que está cargando, tenemos gente que son muy, muy, muy aficionada al carnaval. Uh-huh. Evidentemente son carnavaleros, son grandes intérpretes de comparsa, pero cuando luego llega la hora de Semana Santa, de la seriedad, de meterse debajo del paso y de cargar, pues son también unos fenómenos debajo del paso. Uh-huh. Cosas que no están reñidas, que van una de la mano de otra y son necesarias. Claro que sí. Bueno, pues entonces tenemos las actuaciones en directo, recordamos, comparsa de Urrique Sombra, la Escuela de Salsa y Bachata Olga y Miguel, y la Escuela de Baile de Virginia Domínguez, que actuarán en esa verbena de San Juan mañana sábado en el Parque Rafael Alberti. Y tenemos además también esa barra, servicio de ambigú, que se va a poner por parte de la hermandad. ¿Qué se ofrece? Pues bueno, la barra se va a ofrecer, como viene siendo tradicional, las distintas bebidas: cerveza, refresco, vino tinto, manzanilla, etcétera, lo que es en bebida. Y luego en comida, pues vamos a tener, como viene siendo tradicional, lo que son los pinchitos y los montaditos de filete. hay tres cosas que se van a añadir este año como novedosas, que va a ser hamburguesas, va a haber lo que son hamburguesas en su pollito, un servicio de lo que es burger o de hamburguesas. Luego vamos a tener también brochetas de choco, que es una cosa nueva, y una sorpresa o algo ahí que estaban ultimando a última hora, no sé si para última hora de la noche, última hora de la ya una, dos, creo que iban a preparar algo de tortas con chocolate o churros con chocolate, ya para las últimas horas. Y luego en el tema de comida, pues lo normal, el pincho, el filete, brocheta de choco, brocheta de marisco, hamburguesas, etcétera, etcétera, distintas tapas que ya sobre la marcha, pues allí se pondrán unas pizarras y unos carteles y la gente podrá ver las distintas viandas o comandas que se va a tener de cocina. Vamos, que se puede comer allí, ¿no? Lo que yo te iba a preguntar. Perfectamente, se puede ver allí. Luego, si quieres tomar a últimas horas de la noche unos churritos o un chocolate también, porque es una cosa que no se había puesto nunca, pero allí me estuvieron comentando aquí gente que estuvo, que tenían esa idea y que casi seguro que se iba a llevar a cabo. Y era algo de última hora que había surgido esa idea, habían buscado una persona que se iba a encargar de llevar este tema y todo apunta que sí, que este año pues a lo mejor vamos a contar también con lo que es chocolates, tortas y churros. Oye, Sebastián, resuelta la duda que teníamos, comentábamos antes que no sabíamos el fin de curso de Virginia Dominguera hoy o no, nos acaba de llamar un oyente, nos ha dicho que hoy es el fin de curso de la Academia de Virginia Domínguez a las 9:30, imaginamos que en el Parque Rafael Alberti, ¿verdad? Sí, sí, entonces ¿cómo viene siendo todos los años? Y mañana ya actúa en la verbena. Bueno, pues el fin de curso de las distintas academias, ¿no?, que se están desarrollando también durante estos días. El fin de semana pasado fue en los colegios. Estos días las academias que existen en esa localidad, por ejemplo, ayer fue Patricia Izquierdo en el FATOU, Virginia Domínguez hoy en el Parque Rafael Alberti. Fin de semana que viene o dentro de dos fines de semana creo que es también la Peña Flamenca que está pendiente por ahí llevar a cabo su fin de curso de las escuelas que lleva a cabo durante todo el año. En fin, son iniciativas también que vienen a ser demandadas, ¿no?, por parte del público. Y bueno, de hecho vosotros la incluís en vuestra verbena para también captar un poco la atención de todas aquellas personas que quieran ver la actuación de los pequeños, ¿no? Pequeños y no tan pequeños también. Sí, sí, que sí. Es una ocasión bastante buena para ellos. Y vamos, ya en las noches o las tardes que vienen, con la calor y eso, pues apetece quizás salir, tomar un poco el fresco y disfrutar, pues, de la, no solo de un paseo, de relajarse un poco, sino de ver pues los grupos, los colectivos, las distintas personas en Ubrique que durante todo el año pues han estado haciendo unas actividades y un esfuerzo y ver el trabajo que han hecho, tema de baile, etcétera, etcétera. Vale, pues lo recaudado aquí en la verbena de San Juan organizada por la Agrupación Parroquial del Cautivo va destinado al recoger fondos y poder financiar las diferentes iniciativas que lleváis a cabo, ¿no?, desde la hermandad. Evidentemente ya lo que se recaude de aquí de la barra, como viene siendo tradicional, pues se harán dos partes. Se hará una primera parte que se dedicará a lo que es al mantenimiento y a los proyectos que la propia agrupación parroquial tiene durante todo el año, que este año que viene pues evidentemente es una cosa que nos va a hacer bastante falta porque vienen cosas importantes y como importantes que son pues también requieren de un dinero y de una inversión y de unos gastos. Y luego una segunda parte que se deja a un lado, que es lo que porcentaje que se deja para labor social y, o para bolsa de caridad, para obras. Por ejemplo, últimamente se ha colaborado con lo que es Caritas, donde se han comprado una serie de alimentos para la gente más necesitada de Ubrique. O por ponerte un ejemplo, hay un integrante de nosotros, Pepe, que va este año con Capi a y entonces van a arreglar allí un tema de unos críos y eso que van a tema de los dientes y esto, que es dentista, y entonces él se le da una partida presupuestaria para que compre material sanitario para llevar a cabo esta labor que va a hacer este hombre en el Perú junto al grupo que se traslada de Capi. Entonces, claro, indistintamente del dinero que se deja para la propia agrupación y para el fondo normal de anual, pues también se va dejando un dinero para obra social y para colaboración con entidades, etcétera, etcétera. El proyecto, por cierto, ya aprovechamos, ¿no?, para darle difusión también, lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión con la responsable de CAPI, Mari Carmen López, es Por una Vida Sana, y son diferentes, bueno, pues personal sanitario, sobre todo de Ubrique, dentistas y fisioterapeutas que van a acudir a una zona de Nopoqui en Perú para atender precisamente, bueno, pues a los usuarios de la Universidad de Nopoqui en concreto y también a la población indígena, si se da el caso. Es un proyecto muy, muy interesante, muy bonito, que bueno, pues sí, conviene recordar. Pepe estuvo con nosotros, que Pepe es un integrante de nosotros en Costarero, estuvo con nosotros en la Junta de Gobierno, nos estuvo explicando en qué consistía el proyecto, la labor que iban a hacer allí, los objetivos que querían cumplir en esta zona del Perú. Nos pareció bastante interesante y entonces, por parte de la agrupación, pues nosotros comentamos que si había algo en lo que nosotros pudiéramos ayudar o lo que nos pudiéramos ofrecer. Él nos comentó que, como son distintos los que van sanitarios para hacer esa labor, para arreglarle lo que son dientes a crío y distintas cosas, que ellos, si nosotros pudiéramos ofrecerle alguna cuantía económica, uh-huh, comprar lo que es el material sanitario, yo me imagino que ellos además tienen que comprar vendas, gasas, distintos materiales o instrumental quirúrgico que ellos utilizan para hacer esta labor. Nosotros le comentamos que sí, que por nosotros no había problema y que al contrario, que muy orgulloso, por un lado, de que un integrante de nuestra agrupación estuviera allí haciendo una labor tan bonita y por otro lado, pues también participar, ¿por qué no?, de algo tan, tan grande como es apoyar a gente que quizás lo necesiten más que incluso nosotros mismos o que tienen, digamos, menos medios que nosotros para conseguir, pues, acceder a cosas tan básicas como son, por ejemplo, un dentista o un médico de cabecera, etcétera, uh-huh, etcétera. Claro. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar, si te parece, con el tema con el que comenzamos, esa verbena de San Juan, prevista para este sábado 30 de junio en el Parque Rafael Alberti, comenzará en torno a las 7 con la entrega de premio a los participantes en el segundo torneo de petanca para mayores, Jesús Cautivo Rescatado, y después con las diferentes actuaciones que se han programado y, bueno, pues hasta pasada la madrugada, ¿no?, para poder seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece la Hermandad del Cautivo. Invitamos, Sebastián, para terminar. Pues muy bien, para terminar, pues invito a todo el mundo a que asista a la verbena, pasen un buen rato allí con nosotros. La noche mañana parece que las temperaturas van a bajar y va a ser, uh-huh, noche un poco más agradable. Sí, sí. Y no solo eso, sino, aparte, pues, no solo es una convivencia, pasar un rato bien y nada, sino es también apoyar o ayudar a lo que es a la propia agrupación para el distinto desarrollo de actividades que tiene durante todo el año. Y también pues se colabora con un bien social o con un fin social o con una bolsa de caridad que tiene la propia agrupación para hacer distintas actividades. Y asimismo pues también pues apoyamos a estas personas que desinteresadamente, y que desde aquí también quiero aprovechar la ocasión que me da para mostrarles nuestro agradecimiento, pues van hasta allí para ver a la gran comparsa de Ubrique, al trabajo que ha hecho la Escuela de Baile de Virginia Domínguez o el trabajo que vienen desarrollando, por ejemplo, Orga y Migue con sus alumnos de la academia. Pues aprovechar también a ellos para darle nuestro agradecimiento porque ellos vienen a esta verbena, evidentemente, de manera altruista y desinteresada. Uh-huh. Pues con ese capítulo de agradecimiento para los que colaboran en la verbena de San Juan organizada por la Hermandad del Cautivo, nos vamos a quedar agradeciendo también a Sebastián Casillas que nos haya atendido en la jornada de hoy y, bueno, pues con esa invitación despedimos este encuentro. Lo dicho, Sebastián, muchas gracias. Pues gracias, Rocío, a ustedes por abrirnos siempre los micrófonos de Radio Ubrique a las actividades que la agrupación viene desarrollando día a día durante todo el año. Gracias, buenos días. Buenos días. Catering La Fresquita, un servicio exclusivo para tus celebraciones. Organizamos cualquier tipo de eventos excepto bodas y si no dispone de salón, nosotros se lo buscamos. Disponemos de servicio de animación y contamos con presupuesto adaptado a todos los bolsillos. No lo dude, antes de buscar, infórmese en Catering La Fresquita. Teléfono 956-460166 y compruebe nuestra calidad, nuestro inmejorable servicio y unos precios sin competencia. En Ubrique, Catering La Fresquita. Buenos precios y calidad insuperable. En Cervecería La Fresquita, todos los jueves, Día del Cliente. Tu jarra de cerveza con aperitivo por solo 2 euros.

Tercera bajada Romana Ocurí. El grupo Romanos de Ubrique y el Ayuntamiento de Ubrique te invitan a la tercera bajada Ocurí, que se llevará a cabo en la tarde-noche del sábado. El viernes a las 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento, apertura del poblado romano, y el sábado jornada completa de actividades. A las 12, poblado romano en la plaza con actividades infantiles, confección de trajes y elaboración de peinados. A partir de las 2, comida y tapas romanas. A las 6 y cuarto, salida desde la estación de autobuses. La bajada desde Benaucaz comenzará a las 8 y cuarto y la llegada a la plaza del Ayuntamiento de Ubrique a las 10 de la noche para celebrar el fin de fiesta con el discurso del César, lucha de gladiadores y la fiesta ocurrita romana. Este fin de semana los romanos de Ubrique toman el pueblo. No te lo pierdas. ¿Sabes que me he independizado? ¿Cómo lo has hecho con los precios de las viviendas? Pues gracias a Edificio Las Torres. Viviendas de VPO en alquiler con opción a compra. Pero el alquiler no me convence. Este alquiler te ayuda a ahorrar, porque durante 10 años estás de alquiler y luego compras tu vivienda descontando el 70% de las cantidades pagadas. Así es mucho más cómodo y fácil. Desde 275 euros al mes puedes tener tu vivienda de 3 dormitorios con garaje y trastero. Me has convencido. ¿Dónde puedo llamar? Infórmate de todo en el 651-885501 o en el 956-460119 y también en la web sodinurinmobiliaria.com. Date prisa y ten tu propia casa. Sabor Ibérico, un lugar diferente para ti y los tuyos. En Prolongación Marroquinero, Urbanización Los Olivos, Sabor Ibérico. Ahora bajo nueva dirección, te ofrecemos todo tipo de aperitivos, platos combinados, tapas regionales y desayunos variados. En Sabor Ibérico encontrará un ambiente diferente y una amplia carta con lo mejor de nuestra gastronomía. Visítenos, disponemos de un amplio local con un servicio inmejorable. Sabor Ibérico. Abrimos todos los días de la semana. Estamos en Prolongación Calle Marroquineros. Sabor Ibérico. Un lugar con sabor diferente. En Modas Isabel encontrarás todo para esta temporada de verano.